¿No te has dado cuenta que estoy decidido a tomar distancia de tu amor maldito? No me digas nada porque estoy dolido y esta vez te juro que te corto el hilo. ¿No te has dado cuenta que hay un buen motivo para que mi alma huya del peligro? Si con el disparo de tu amor fingido silenciaste el canto de mis propios grillos, sin saber tus planes yo me puse a tiro con la guardia baja para tus caprichos. Quise ver qué había bajo tu vestido y como un idiota yo pisé el palito. Lleva el viento por el mal camino y hoy en adelante no seré tu auxilio. Y aunque ya es muy tarde, te diré lo mismo que te cura el mambo otro buen amigo. ¿No te has dado cuenta que hay un buen motivo para que mi alma huya del peligro? Si con el disparo de tu amor fingido silenciaste el canto de mis propios grillos, sin saber tus planes yo me puse a tiro con la guardia baja para tus caprichos. Quise ver qué había bajo tu vestido y como un idiota yo pisé el palito. Quise ver qué había bajo tu vestido y como un idiota yo pisé el palito. Y esta vez te juro que te corto el hilo. Y hoy tendrás por mala el mayor castigo. En lugar de odiarte te echaré al olvido.